Bueno, y este programa se llama Las Ciudades está dedicado a las Ciudades Invisibles y así se llama esta canción, que es una, bueno, rareza que hemos encontrado. Zoe se llama este grupo, que es un grupo de música mexicano y es una de las del nombre, uno de los nombres de las ciudades justamente de Calvino. Hay lugares o ciudades o poblados que tienen una cosa de invisibilidad a los ojos de la mayoría, porque están o escondidos o ubicados en lugares que no están en los pasos comunes, ¿sí? Y también hay ciudades de leyenda y ciudades de ensueño que se ha creído que han existido y que han sido buscadas por innumerables hombres durante siglos. Tal el caso, ¿no? Por ejemplo, en América, de esta idea de que existía una ciudad hecha de oro. El Dorado. Ah, pero los españoles, los conquistadores, que eran desesperados, cochinos, una cosa que se le caía la baba por el oro, siguieron año tras año el tema del Dorado, y es una leyenda que se origina en el siglo XVI, en Quito, en Ecuador, cuando los conquistadores españoles tienen noticia de una ceremonia que se realizaba más al norte, donde un rey se cubría todo de polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Este pueblo después se dijo que era Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la laguna Guatavita, Colombia. Pero es una leyenda, no es que haya existido eso fehacientemente. Lo que pasa con los españoles, con los colmillos goteando por el oro y las riquezas, se creían cualquier cosa y seguían cualquier cosa que se le ocurría, que se le aparecía, ¿no? Tras el oro. Esa es la leyenda del Dorado. No sé si tiene que haber una ciudad en Misiones que se llama El Dorado. Y probablemente en algún punto. Puede ser por el pez también. Por el pez. Dorado. Claro, el pez dorado, ¿no? Que tenía ese color. Seba, buenas noches, buen día, buenas tardes. Buenas noches, Pablo, buenas noches, Gonza. Bienvenido a este programa de las Ciudades Invisibles. Muchas Hablando gracias. De ciudades visibles e invisibles, porque es el juego en el que andamos. Mientras de tres suena una canción que es de un brasilero cantando en inglés a una ciudad inglesa, que es Londres, London, se llama. que bueno, habla muy bien de la ciudad, está como embelesado por la ciudad, Caetano Veloso, y dice, mientras sus ojos, mientras tanto que ocurre la vida de esa ciudad, mira hacia el cielo buscando platos voladores. Y en Londres están todavía, en el Museo de Londres, los restos arqueológicos de una ciudad que durante siglos, de algún modo, entre comillas, abrimos y cerramos, estuvo invisible, ¿no? A un montón de personas. ¿Qué te referís a Machu Picchu? Exactamente. Sí. Machu Picchu, ¿no? Que, digo, ciudad, ciudadela. Sí, una ciudad legenda, o sea, ancestral, enorme, de piedras, de construcciones monumentales. Que sí fue descubierta, fue, como decís vos, muy entre comillas, ¿no? Porque no fue descubierta, ya sabían la gente que estaba ahí, sabía que existía. Esto fue en 1911, ¿no? Que el mundo occidental, digamos, descubrió a Machu Picchu. Era un profesor de historia, Hiram Bingham, que en 1911 se fue a Cusco, a un valle del noroeste, y ahí encontró a Machu Picchu, pero encontró que cuando llegó allá siguió subiendo un poquito más y había unas familias de pobladores, de descendientes aborígenes, viviendo ahí, cosa que lo sorprendió mucho. Pero no sabemos por qué, porque ya habían sido descubiertos, o sea, no descubrió nada, digamos, ¿no? Lo que descubrió fue el mundo occidental, que estaban ahí ese monumento arqueológico de un valor monumental, ¿no? Y se choreó todo, ¿no? Y se lo llevó a Inglaterra. Y como siempre, más o menos, ¿no? Siempre cada cosa que descubren se la llevan. Ahora siguen choreando con lo que cobran la entrada a Machu Picchu, no sé. Porque en realidad, digamos, claro, había gente que conocía el paso y, digamos, incluso cultivaban cerca de allí. Pero bueno, digamos. Ahora, Machu Picchu es una ciudad colgada en la cima de la nube, porque es impresionante, ¿no? Los cóndores, ves para abajo y un valle, la verdad que construir eso ahí. Lo que no se sabe es cómo termina, cómo se mueren todo ahí, no el final del Machu Picchu, ¿no? No, incluso además era como un lugar de santuario, pero además el lugar donde descansaba el Inca, ¿no? Y, sí, sí. Y los súbditos estaban un poquito más abajo en las casitas. No, es el lugar en el que está, es alucinante, y, sí, digamos, y la y no los cerros y, sí, y el sol. Se ha convertido también hoy en un lugar de, sí, sí, de no solo patrimonio turismo, de la humanidad, sino de turismo. De negocio. Filmaron como hace poco una publicidad y se cayó una grúa y rompió. Como todo en este sistema se mercantiliza y bueno, se convierte en eso, ¿no? Una mercancía. Este es el programa número 81 de Fuerza Centrífuga, dedicado a las ciudades invisibles, y como hemos decidido también de algún modo homenajear a Italo Calvino, que es un escritor italiano del siglo XX, sí, uno de los escritores más uno de los que a mí más me gusta, que escribió este libro, que es una colección de relatos en boca de Marco Polo, un Marco Polo de la ficción, que le cuenta al emperador de los tártaros sobre las ciudades que él ha recorrido y ha visto, que forman parte del imperio del emperador, pero que él, por ser el emperador, obviamente no puede recorrer y las conoce solo a través de la palabra de Marco Polo. Y son todas ciudades con nombre de mujer, y son ciudades inventadas, imaginadas por el escritor, por Italo Calvino, que, bueno, son maravillosas porque hablan de un montón de cuestiones que tienen que ver con, no solo con la ciudad, sino con la vida, con los sueños, con la memoria, con el nombre de las cosas, con la vida y con la muerte. Y bueno, justamente lo que sigue es un relato de Italo Calvino de las ciudades y el deseo. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Al cabo de tres jornadas, andando hacia el mediodía, el hombre se encuentra en Anastasia, ciudad bañada por canales concéntricos y sobrevolada por cometas. Debería ahora enumerar las mercancías que se compran a buen precio: ágata, ónix, crisopacio y otras variedades de calcedonia, alabar la carne de faisán dorado que se cocina sobre la llama de leña de cerezo estacionada y se empolvorea con mucho orégano, Hablar de las mujeres que he visto bañarse en el estanque de un jardín y que a veces, así cuentan, invitan al viajero a desvestirse con ellas y a perseguirlas en el agua. Pero con estas noticias no te diré la verdadera esencia de la ciudad, porque mientras la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos uno por uno para obligarte a ahogarlos, a quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y los circundan. La ciudad se te aparece como un todo en el que ningún deseo se pierde y del que tú formas parte, y como ella goza de todo lo que tú no gozas, no te queda sino habitar ese deseo y contentarte. Tal poder, que a veces dicen maligno, a veces benigno, tiene Anastasia, ciudad engañadora. Si durante 8 horas al día trabajas como tallador de ágata, ónices, crisopacios, tu afán, que da forma al deseo, toma del deseo su forma y crees que gozas por toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. De las ciudades invisibles, Italo Calvino. Y esto que escuchan de fondo es parte de una ópera que se llama La leyenda de la ciudad invisible de Cissé, y que es una ópera de un compositor ruso, Nikolai Rimsky-Korsakov. Sí, siempre aprendemos que está basada justamente en una ciudad, en la leyenda, una leyenda rusa de una ciudad invisible. Que en el siglo, dicen el ruso. Claro, le decían el ruso. En el siglo 14 o 13 se volvió invisible para repeler el asedio de los tártaros, justamente, que eran, ¿no?, el imperio tártaro del Kublai, de Khan, del... Bueno, del libro, ¿sí? El emperador se llamaba así, Kublai Khan. Bueno, en fin, y es una ópera que es muy reconocida. Está dedicada a esa ciudad, que es una ciudad que supuestamente se volvió invisible y a veces se ve sobre un lago. Hay quienes dicen que la ven sobre un lago. Voces centrífugas. No me gusta la conducción política que tiene la ciudad, no me gusta el actual jefe de gobierno, como tampoco me gusta la actitud del ciudadano de Buenos Aires, muy arrogante y muchas veces agrandado y se confunde. No me gusta la violencia que hay, el transporte público, el estar en la calle, que se haya vuelto tan violento, otros barrios ahora más céntricos, la violencia que hay no me gusta. Y lo más feo que tiene es el tránsito. El tránsito y cuando están arreglando calle y es tardás en un tramo de 20 cuadras 40 minutos. Eso me parece lo peor. Y bueno, lo que menos me gusta, más que nada lo verde. En el frente de 30 metros, por ahí había 4 o 5 árboles, vuelan. En los parques de esas casas viejas que eran casi quintas, vuelan. Entonces, bueno, uno empieza a caminar esta ciudad que suele ser muy verde. Y bueno, te empezás a encontrar con cemento, con veredas, que antes había pasto, ahora hay veredas. Cocheras, autos, ruidos, bocinazos. Cosas a las cuales hace 20 años atrás, 25 años atrás no estábamos acostumbrados, había bicicleta y gente caminando. Bueno, parte del progreso y parte de todo genera esto. Y lo que detesto es que cada vez se están haciendo más y más edificios y eso no me gusta. No me gusta que haya pocos espacios verdes, el individualismo, que la gente sea muy indiferente con el otro, y el macrismo.